Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Areia, chacarera, en rondita o de a dos, estamos evocando al sol. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja. Miércoles 16 de agosto. Parece verano, che. Estamos comenzando esta Rotativa Roja de este miércoles 16 de agosto, son las 17:03. Sí, o capaz que si lo estás escuchando en la repe, son las 23:03. Comienza este programa colaborativo, rotativo de noticias, sí, hecho en forma colectiva. El teléfono de Radio Roja, 3548-591327. ...24 grados hoy en Casa Grande, sí, mayormente despejado, 43% la humedad. La temperatura va en descenso a partir de las 20 horas aproximadamente. Sí, va a caer hasta los 8 grados, hasta los 11 grados, o sea, a eso de las 8 de la mañana. Y mañana otra vez 21, 20 grados, por ahí la cosa. Bueno, y capaz que estás saliendo al laburo, capaz que estás volviendo de trabajar, capaz que te estás yendo a trabajar, capaz que estás dando vueltas por la ruta 38 y casaste en la 90.1, Radio Roja, y esto es La Rotativa. Bueno, y como bueno, se nos ha empezado a hacer costumbre, vamos a escuchar también este capítulo de La Salidera, así a modo de bienvenida, a modo de arranque nomás de esta rotativa, con una agenda cultural de la Biblioteca Babel y otras cosas más también. Vamos a escucharlo y después seguimos haciendo esta Rotativa Roja. En esta edición de La Salidera comenzamos un deseado camino de contacto con las instituciones culturales del Valle para enterarnos qué cosas importantes están sucediendo en el día a día de estos valiosos espacios. Hoy nos llegamos hasta La Falda para actualizar agendas con la Biblioteca Popular Babel. Para empezar, Cecilia nos cuenta sobre la edición número 23 del Concurso Nacional de Cuento Corto, una competencia instalada en el calendario literario argentino. La Biblioteca Popular Babel lleva adelante hace ya 23 años de manera consecutiva el Concurso Nacional de Cuento Corto Babel. Este concurso tiene como objetivo animar y promover la escritura creativa y también achicar las distancias entre quienes llevan adelante esta práctica de manera inicial o habiendo ya transitado esa experiencia, con la posibilidad de concursar, de ser premiado, de ser premiada. Este concurso es gestionado de manera colectiva, quienes participan como jurados, como juradas, quienes coordinan el concurso van modificándose año a año en la medida que se puede y, por ejemplo, tiene dentro de sus jurados personas que son profesionales de esa disciplina, también lectores, lectoras, escritores, escritoras, que aportan distintas miradas a la hora de seleccionar a él o la ganadora de cada año. Este concurso lleva adelante su acto de premiación, de entrega de premios, dentro del marco del Festival del Libro y la Creatividad, que es otra acción que la biblioteca lleva adelante hace 24 años, también de manera consecutiva. Dentro de ese marco se realiza una actividad que se llama La Cocina del Cuento, y es ahí donde se hace la entrega de premios. Dichos premios consisten en parte con una estadía para el premiado y un acompañante para que pueda estar ese fin de semana que se realiza el festival y participar de este conversatorio, como digo, se llama la Cocina del Cuento, en donde hay intercambio, se leen los cuentos ganadores, se entregan los premios y hay un intercambio muy rico entre escritoras y escritores locales, entre usuarios, socios, socias de la biblioteca, gente muy afina a la práctica de leer. Y bueno, es una actividad muy gratificante, muy enriquecedora y muy valorada por todos y todas quienes participan. Otro desafío que la Biblioteca Popular pone en juego está dirigido a los más pequeños. Se trata de la séptima edición del concurso infantil de cuento ilustrado. Carmen nos ofrece detalles al respecto. Va dirigido especialmente a niños y niñas de escuelas primarias de la zona, desde Valle Hermoso hasta Villa Yardino. Es una convocatoria que se hace a las escuelas para que trabajen la escritura, la lectura y la escritura como parte de la promoción a la lectura que hace nuestra biblioteca. Las bases del concurso contemplan dos categorías. Una primera categoría para los más chicos, o sea, tercer y cuarto grado, y una segunda categoría para los chicos de quinto y sexto. Para todos los que estén interesados, porque si bien se vehiculiza a través de las escuelas a las que se convoca, también es posible que se haga desde la familia. No hace falta que pase por la escuela. Para ello, pedimos que vengan a la biblioteca en los horarios en los que habitualmente estamos, a buscar las bases. Las bases son muy simples, se trata de que los chicos escriban un cuento y lo ilustren. Esto puede ser realizado por una sola persona, o sea, un solo niño o niña que escribe y también ilustra, o por dos, de los cuales uno escribe y el otro ilustra. Bueno, hasta ahora nos ha resultado muy satisfactorio la convocatoria y siempre han participado muchos chicos. Esperamos que este año sea lo mismo. ¿Cómo sigue esto? Hasta el 30 de este mes, del mes de agosto, tienen tiempo para traerlo a la biblioteca. La entrega de premios se va a realizar el 23 de septiembre a la tarde en la biblioteca, porque de esa manera también vamos a festejar el Día de las Bibliotecas Populares. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que quieran consultar, estamos para solucionarles y que puedan participar. Otra de las propuestas vigentes de la Biblioteca Babel es el taller de escritura de cuentos. En este caso, Pancho nos va a contar sobre esta actividad que se está desarrollando. Hola, yo soy Pancho Mondino, coordino el taller de escritura de cuentos en la Biblioteca Popular Babel. El taller funciona los sábados segundo y cuarto de cada mes, de 11 a 13 horas. Y el requisito es ser socio de la biblioteca y tener la cuota al día, o asociarse, por supuesto. Y ningún otro requisito salvo las ganas de escribir. Así que están invitados, están invitadas, los espero. Para finalizar, Cecilia nos detalla la propuesta de un club de lectura. La Biblioteca Popular Babel lleva adelante el club de lectura Babel, que funciona el tercer sábado de cada mes en la sede de la biblioteca. Para participar hay que inscribirse a través de un formulario y luego quienes se inscriben reciben vía correo electrónico un PDF con un cuento, que es la propuesta de lectura del mes, con la sugerencia de que se lea de manera individual, para luego en el encuentro presencial realizar una lectura en voz alta y conversar a partir de las resonancias que esa lectura provocó. Se generan cruces con otras disciplinas artísticas como el cine, las artes visuales y también con otros autores y autoras. El registro de esas resonancias luego son enviadas por mail a quienes asistieron a ese encuentro. Es una actividad libre y gratuita y es el segundo año que se lleva adelante. Están todos y todas invitadas a participar. Pueden buscar información en @babelpopular o pedirla al mail de la biblioteca, que es bibliotecapopularbabel@gmail.com. Podés encontrar más detalles sobre estas y otras actividades que propone la Biblioteca Popular Babel de La Falda en sus cuentas de Facebook e Instagram. Y por esta vez es todo. Les enviamos un fuerte abrazo y los invitamos a pasar por Agenda Cultural de Punilla en Facebook, donde pueden encontrar la información completa sobre todo lo que hay para hacer en nuestro valle. Un abrazo, nos estamos escuchando. Muy bien, eso era la salidera, sí, la agenda cultural de acá de la zona, sí, con un montón de propuestas interesantes para ir haciendo, aprovechando que están lindos los días y salir un poquito, ¿no? Con tanta cosa fea que nos viene pasando, con tanta malaria, con esto que nada, no paran las malas noticias y no para de tener la incertidumbre que se ha generado en la sociedad en estos días, ¿no? Con toda esta cuestión de las PASO y las elecciones y ahora las generales que se vienen, ¿no? Ay, ay, ay, qué problema. Bueno, y nosotros nos vamos a ir un temita musical y enseguida estamos con la quitucha, así con las noticias calientes de la tarde. Esto es Charly García. Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Fantasía. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie y todos saben de mí, pero es así. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Muy bien, esto es La Quitucha. Sí, las noticias calientes de la tarde. What the sky looks like, what the stars look like, do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Bueno, nos vamos a Río Negro. Movilizan contra la audiencia pública que busca avanzar con el oleoducto Vaca Muerta Sur. Sí, las asambleas de Carrebuleufú y la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses convocan a movilizar este jueves 17 de agosto para rechazar la audiencia pública que se llevará a cabo a las 9:30 en el gimnasio Buta Mahuida, en la calle 28 de octubre sin número, en la localidad rionegrina de Sierra Leona. Las mismas buscan aprobar los estudios de impacto ambiental del proyecto de oleoducto y terminal Vaca Muerta Sur, presentado por la empresa YPF, que prevé la construcción de un oleoducto de 525 kilómetros desde el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, en el Golfo San Matías, Río Negro. Pone en clara amenaza a diversos bienes sociales, históricos y culturales y naturales de la región ante potenciales derrames de petróleo y contaminación subsecuente. Uno de los sitios que se vulnera es el área natural protegida Península Valdés. ¿Sabías que los chubutenses no vamos a poder opinar sobre el proyecto que pone en riesgo los ecosistemas protegidos y uno de nuestros atractivos turísticos por excelencia? Nuestras áreas protegidas podrían convertirse en zonas de sacrificio, advierten, ¿sí? Sobre esta audiencia pública que se va a realizar, decíamos, mañana, ¿sí? En Sierra Leona. ¿Sí? Los interesados podrán acceder a copias de las actas en las sedes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Fernández Oro, Viedma y San Antonio Oeste, así como en la Secretaría de Energía y en la Municipalidad de Sierra Grande. La empresa YPF presentó a la provincia 3 EIAs. Sí, dos de ellos corresponden al oleoducto de 570 kilómetros que va desde la localidad de Añelo, en Neuquén, hasta la zona de Punta Colorada, en cercanías a Sierra Grande. Y en este caso se pondrán a consideración solo los 525 kilómetros de ducto que se emplazarán en la provincia de Río Negro. El tercer estudio hace foco en la terminal de exportación de hidrocarburos ubicada en la zona de Punta Colorada. La misma prevé una capacidad final de exportación de 125 millones de barriles por año a través de dos monoboyas, detallan desde la Secretaría. Más de 5 millones de personas trabajan en la informalidad. El INDEC presentó el informe Remuneración al Trabajo Asalariado, Ingreso Mixto e Insumo de Mano de Obra por Sexo y Tramos de Edad, que muestra que en 2022 los puestos de trabajo de los asalariados no registrados sumaron 5.330.750 trabajadores. Esto indica que 4 de cada 10 empleados que cobran un sueldo privado en Argentina se encuentran en el sector informal. Equivale al 42,4% sobre un total de 12.576.000 puestos laborales de asalariados en relación de dependencia privados. Esa cifra equivale al 42,4, decíamos, sobre un total de 12.576.000 de puestos laborales de asalariados en relación de dependencias privadas. Y en tanto, se registraron 5.612.703 puestos de trabajo independientes, en una alta proporción precarios e informales y en su mayoría monotributistas. Entre 2021 y 2022, según los datos del INDEC, el aumento del empleo se concentró en los puestos laborales de asalariados no registrados y en... Acá lo tengo. Sí, se concentró en los puestos laborales de asalariados no registrados y en el cuentapropismo. Sí, el empleo asalariado privado total aumentó de 17 millones, sí, a 18 millones. Sí, de este total, 655.000 son asalariados no registrados. Los registros aumentaron en 284.198 y en los cuentapropistas en su mayoría aumentó en 240.000. En total de la economía sumado el empleo público, la cantidad de trabajadores es de 21.855.410, de los cuales el 50% son asalariados registrados. Los trabajadores no registrados carecen de obra social, no tienen cobertura por accidente de trabajo y no realizan aportes jubilatorios. Sí, los salarios subieron en julio un 6,1%. En junio de 2023, el índice de salarios incrementó 6,1% mensual y 108,7% interanual. El indicador acumula una suba del 47,2% respecto de diciembre previo. El crecimiento mensual se debe a subas del 5,7% en el sector privado registrado, 6% en el sector público y 7,5% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 108,7% como consecuencia de los incrementos del 110% en el sector privado registrado, 121,4 en el sector público y 82,4 en el sector privado no registrado. Así, a junio de 2023, el índice de salarios acumula una suba de 47,2% respecto a diciembre del año previo, debido a subas de 47,3 en el sector privado registrado, 50,2 en el sector público y 41% en el sector privado no registrado. Sí, cada trabajador acumula una pérdida de 4,7 millones de pesos desde 2016. Una locura. Bueno, hablamos algo también un poco más local, sí, de Córdoba. El gobernador de Córdoba ratificó su candidatura a la presidencia, sí, negó la versión de un acuerdo político para enfrentar a Milei. Dice que al tiempo que rechazó la versión sobre este acuerdo político de unidad con otros espacios para enfrentar a Javier Milei. Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria han fracasado, dijo Schiaretti. Sí, tras días después de los resultados de las PASO, en las que Javier Milei de La Libertad Avanza alcanzó el 30% de los votos, el gobernador Juan Schiaretti ratificó su candidatura por Hacemos por Nuestro País para el 22 de octubre y negó estar involucrado en negociaciones entre frentes políticos para derrotar al libertario. Niego la versión que circula en algunos medios de comunicación sobre un supuesto acuerdo político, dijo, de unidad con candidatos de otras fuerzas para enfrentar a Javier Milei. Comenzó diciendo a través de X, el candidato presidencial que logró el 3,83% de los votos. El resultado de tercios que dejó las PASO ha abierto múltiples incógnitas con respecto a las performances que podrían tener los ahora candidatos en los comicios agendados para el 22 de octubre. En este contexto, todas las fuerzas reacomodan discursos y buscan mostrarse lo más amplias posible. Por ejemplo, durante el martes, Juan Grabois dijo que apoya a Sergio Massa, pero que no dará un cheque en blanco. El casi 4% de votos que dejó Schiaretti en buena posición para negociar en el ámbito de la política y los ministerios. Enseguida Schiaretti matizó, como lo dije el mismo día de la elección PASO, hasta octubre habrá competencia. Después de esas elecciones estamos dispuestos a dialogar con quienes se sientan identificados con nuestra propuesta, que es impulsar el federalismo, la producción y el trabajo. ¡Wow! No le cree nadie. ¡Wow! Yo no le creo, por lo menos. Lo más contundente del posteo está hacia el final, dice, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria han fracasado y ambos son responsables por la crisis que atraviesa nuestro país. Los argentinos reclaman un cambio de verdad, serio y con experiencia de gestión, y eso es lo que nosotros proponemos. Y la campaña hacia octubre está más caliente que nunca y desde todos los ámbitos se especula cómo pueden reacomodarse los tercios, qué fugas o transferencias se pueden producir y cuál será la sucesión de apoyos expresos que los relegados de las PASO y las referencias de la política y la cultura puedan ir expresando. Así las cosas. Y nos vamos al norte, sí, nos vamos a Cundinamarca. Hay otro intento de desalojo de la policía en Cundinamarca. Desde esta mañana la policía vuelve a presentarse en la ruta 9 y la intersección de la ruta 52 para desplazar a las comunidades indígenas que no estaban cortando la ruta, sí, que no estaban cortando la ruta. Nos quieren sacar como sea, comentó una comunera que explica que están al margen del río y que la intención es que nos vayamos para nuestras casas y dejemos de protestar. El lunes, luego de perder la interna de Juntos por el Cambio, Morales ordenó desalojar el corte de ruta más fuerte de las comunidades indígenas que sostienen el reclamo desde junio contra la reforma constitucional. Como está sucediendo en estos momentos, la infantería llegó sin presentar orden de allanamiento y destruyendo e incautando lo que encuentran de los manifestantes. We'll be right back. Bueno, y bueno, el tema político que nos ocupa, sí, artistas jóvenes alertaron sobre el daño que haría un gobierno de Milei. Sí, en distintos posteos en redes sociales, artistas jóvenes y de renombre actual expresaron su preocupación tras el triunfo de Javier Milei en las PASO. Sí, por un lado, Lali Espósito planteó su preocupación por el ascenso de un antiderechos, por la intención del extravagante candidato de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, sí, que tanto había costado conseguir. Por otra parte, artistas como Trueno o Catriel también se pronunciaron ante la alerta de perder derechos esenciales como la salud y la educación pública. ¿Sí? La primera polémica se dio ante los posteos de Lali Espósito, de una conocida adhesión al pañuelo verde y el feminismo. Tras un primer poste de preocupación, la artista fue duramente agredida en redes sociales, lo que motivó un posteo más extenso. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando, y del único bando que voy a estar siempre dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, que me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente, expresó en parte del mismo. Trueno se sumó a Lali con un posteo similar. Sí, no es la primera vez que el joven artista de música urbana realiza un posteo comprometido en lo político, pero fue Catriel quien fue más allá al subir un video explicando su situación, de que puede ser la de muchos jóvenes en los barrios que votaron o se ven tentados de votar a Milei. En el mismo señaló que fue un privilegiado al ir a una escuela pública porque no hubiera podido pagarla, sí, y que sin la salida pública tal vez estaría muerto. Sin la salud pública, perdón, tal vez estaría muerto. Sí, quien no podía quedarse atrás conociendo su larga trayectoria de compromiso político fueron las manos de Filippi, primero con un posteo irónico, posteo imaginando la música de La vida es un carnaval de Celia Cruz, pero también desde otro tuit la banda llamó a hacer asambleas antifascistas en todas las plazas. Sí, dice el tuit de las manos de Filippi: hagamos asambleas antifascistas en todas las plazas, organización. As in all things, you must make your own way through life. Well, I look at it myself as the beginning really of an exploration. Bueno, nos vamos al ámbito más local. Sí, la Acción volvió a aumentar todos los combustibles y el GNC. Hubo 3 remarcaciones de precios en un día. A 13 días de la última suba y en el marco del final de acuerdo entre las petroleras y el gobierno para la incorporación de los combustibles al programa Precios Justos, la empresa Acción Energy volvió a aumentar el precio de sus combustibles y el GNC en la región. Durante la jornada del lunes hubo 3 remarcaciones en el precio de las naftas y 2 en el de GNC. En el primer caso, el aumento va desde los 47 a los 62 pesos por litro, según el combustible, mientras que el metro cúbico de GNC se incrementó 22,79 pesos. De esta manera, la nafta super en todas las estaciones Acción en Punilla ya se vende a 317,9 pesos, ¿sí? La Premium a 399 pesos, el diésel a 363, el Quantum Diesel a 434,10 y el GNC a 163 pesos. ¡Una locura! Y no descartamos que está previsto que en las próximas horas YPF también aplique el aumento, ¿no? Por supuesto. Y como para cerrar, noticias locales también, así de la falda, Die Minger, sí, quedó fuera de la competencia por la banca de diputados. Dice: seguiré trabajando como en los últimos 4 años, dijo Die Minger, el intendente de la falda, Javier Die Minger, que ocupaba el tercer lugar en la lista de precandidatos a diputados nacionales de Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente quedó fuera de la competencia para ingresar a la Cámara Baja de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Esto es porque la boleta que integraba a Diemingen en la categoría a diputados perdió por amplio margen en las PASO de Córdoba ante la propuesta de Patricia Bullrich, lo cual dejó al faldense fuera de los 9 primeros lugares de la lista definitiva de candidatos de Juntos por el Cambio. El resultado fue el mismo en todo el país, no solo en Córdoba. Obviamente la gente quería un discurso más duro, totalmente en contra del gobierno actual, y eligió a Patricia que lo tiene y no Horacio, que es un gestor y es más dialoguista. Pero es algo que no solo se dio en nuestra interna, sino también con el triunfo de Milei. Nadie se esperaba que gane en todo el país, señaló a la estafeta el Javier de Mienger, sí, el intendente de La Falda. Respecto al amplio margen de diferencia en la interna, agregó: nosotros sabíamos que en Córdoba se perdía, que estaba mejor Patricia, pero pensábamos que Horacio iba a ganar con amplia diferencia en Buenos Aires, y le era acercar la diferencia entre las otras provincias para que sea candidato presidente. Pero lo de la Patricia fue contundente en todos los distritos y es lo que eligió la gente, remarcó de Mienger. Bueno, y teníamos esta noticia también para contarles, sí, que rescataron a un adolescente que se perdió en las altas cumbres, sí, padecía esquizofrenia y se alejó de sus padres y no lo encontraban. Un importante operativo se desplegó para buscar un joven de 17 años que se había extraviado en la zona de las altas cumbres. Sí, el adolescente había bajado del auto de sus padres en el kilómetro 19 de la ruta provincial 34 con la intención de ir al baño y se habría desorientado. Personal policial advirtió que una pareja de la localidad de Mina Clavero estaba estacionada en la banquina y no encontraba al joven, quien padece de esquizofrenia. Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda con todos los recaudos del caso y el joven finalmente fue localizado a algunos kilómetros del sitio donde había sido visto por última vez. Se encontraba en buen estado de salud y fue asistido por personal del destacamento de la posta, la policía caminera, efectivos del DUAR y ETAC y los bomberos voluntarios. Bueno, muy bien, esto fue La Quitucha, así de la tarde de hoy, este miércoles 16 de agosto. Nosotros estamos en Radio Roja, estamos en la 90.1, esto es radioroja.com.ar. Sí, estamos experimentando algunos problemas con el internet, pero bueno, por aire no, en la 90.1 sale pipí cucú, Te decía que estamos en el 3548-591327, el teléfono de Radio Roja. Sí, si nos querés dejar mensajes, si querés opinar, si querés decir algo, contarnos alguna noticia del barrio, algo que haya pasado por cerca de tu casa, bueno, acá estamos, Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Bueno, y nosotros nos vamos a ir un temita musical y enseguida volvemos con más información, sí, tenemos más agenda cultural y vamos a ver si podemos actualizar sobre el caso de Joaquín Paredes. Estamos en eso. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien, baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor.

Bueno, y le preguntábamos a Angélica también a ver si nos podía contar un poco de cuáles las expectativas que estaba generando, ¿sí? Y que nos hiciera un pequeñito análisis de la situación, a ver cómo se iba acomodando la cosa, y esto nos contestaba. Para los cinco policías, pero bueno, sabemos que todo este tiempo de demora significa también que, además de que estarán, ¿no es cierto?, evaluando cada caso, que es diferente, sabemos que, bueno, que no debe haber acuerdo, porque si hubiera habido un acuerdo unánime, rápidamente hubiéramos sabido. Ya llevamos, sí, por lo menos 7 horas y pico esperando. Bueno, muy bien, entonces las palabras, sí, de Angélica Gálvez, ¿no?, que nos contaba esto, de que, bueno, el jurado todavía no se ha despedido, sí, sobre este pedido de 5 perpetuas, por el caso de Joaquín Paredes. Nada, seguimos a la expectativa, vamos a estar seguramente mañana teniendo mucha más información fidedigna con la cual podamos compartirles al respecto de este juicio que, bueno, tiene un poco en vilo, ¿no?, a toda Punilla y a todo el país. Bueno, y esta cortina es un poco la cortina de despedida, nos quedan unos minutitos nomás. Vamos a compartir alguna información también, alguna gacetilla que tenemos por ahí también para compartirles, que tiene que ver con las cosas culturales y las cosas que culturales y artísticas que van pasando por acá, por el Valle de Punilla. Primero contarles que la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, invitan a la presentación del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, ¿sí?, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, ¿sí?, desde 1573 hasta 2023. ¿Sí? Por el libro está escrito por Pablo Reina, ¿sí? Esto va a ser el 19 de agosto a las 10:30, lo va a musicalizar Paola Bernal y artistas invitados. Sí, hay un link de ubicación de que, bueno, si nos lo preguntan, se lo pasamos. Estamos de nuevo aquí con un nuevo envío de La Salidera, el espacio donde podés encontrar todo tipo de actividades para hacer. Acá te recomendamos y te invitamos a hacer actividades en este hermoso valle. En este caso llegamos con una invitación muy interesante que nos hacen desde la comunidad indígena de Cosquín, Las Tunas, perteneciente al pueblo Camiare Comechingón. Ellos nos están invitando a la presentación del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, del historiador Pablo Reina. El subtítulo de este libro es Una aproximación a la historia indígena de Cosquín entre los años 1573 y 2023. Se trata de un libro muy, muy interesante para nuestra región por todo el trasfondo que hay y que integra lo último que se estuvo viviendo con el tema de la lucha por la lucha en contra de la autovía. La cita va a ser el 19 de agosto a las 10:30 horas en la Casa de la Navira, que es la autoridad ancestral de Natividad Altamira, paraje Las Tunas, Cosquín. En el libro, coeditado entre la editorial de la Universidad Provincial de Córdoba y el Centro de Investigación del Instituto de Culturas Aborígenes, el historiador Pablo Reina, que pertenece al pueblo Camiare, o sea, al pueblo Comechingón, se encarga de visibilizar la presencia indígena en el territorio desde la época de la conquista y de la invasión, como así también de establecer la continuidad de ciertos linajes hasta el presente. Y de ahí la importancia de este libro y por qué hemos decidido darle difusión para que este tema tan importante sea conocido por todos los que habitualmente nos escuchan. Para La Salidera hablamos con Pablo Reina, que nos dio detalles sobre el contenido del libro que estará presentando. Le preguntamos específicamente por qué es relevante para la comunidad este material. Hola, mi nombre es Pablo Reina, pertenezco al pueblo Comechingón, pueblo Camiare, soy historiador. En referencia a la presentación del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierra, una aproximación a la historia indígena de Cosquín, 1573-2023, que vamos a estar presentando el 19 de agosto, quería comentarles algunas cuestiones. Por un lado, es un libro que es bastante importante en este momento para la comunidad, porque poniendo foco en la generación de los derechos sobre la tierra que se dan en el siglo XIX, le permite a la comunidad demostrar su preexistencia al Estado, su preexistencia incluso a la misma disciplina histórica, su preexistencia frente a todo un conjunto de normas y de leyes que después, durante el correr del Estado moderno, van a negar la presencia indígena. ¿A qué vamos? La comunidad en 1817, es decir, un año después de la declaración de la independencia, de lo que va a ser la Argentina, deciden ponerse de acuerdo y comprar sus propias tierras. En un hecho inédito de Córdoba, un conjunto de familias indígenas comechingonas le compran a los padres Belermos, una orden religiosa, 2.111 hectáreas, tierras que mantienen de manera comunitaria, con sus animales, con sus actividades agrícolas de recolección, durante mucho tiempo. Bueno, esas tierras, si bien hay un proceso durante todo el siglo XIX y siglo XX de traspaso, de descomposición en cuanto al título comunitario, gran parte de la porción de ese territorio queda en manos de las familias Díaz, familias Altamira, Bustos, Ferreira, etcétera. Así nos explicaba Pablo los derechos adquiridos sobre la tierra por parte de familias indígenas. Nos cuenta además cómo es la situación en la actualidad. Esas familias son las que en la actualidad se están organizando para volver a conformar la comunidad indígena de Las Tunas, Cosquín, porque entienden que son los herederos de aquellas personas que durante mucho tiempo defendieron el territorio. No es menor entonces esta dimensión histórica que tiene la presencia de la comunidad indígena de Cosquín, que no solamente en 1817 había accionado colectiva y comunitariamente para comprar sus propias tierras, generando así derechos sobre la tierra que hoy se desconocen con el trazado de la autovía de Punilla, sino que estas familias que conforman la comunidad indígena de Cosquín han tenido un accionar político desde el propio momento de la invasión y conquista. De alguna forma, lo que trato de hacer en el libro yo es demostrar la presencia, la preexistencia y la continuidad de estas familias durante los últimos 450 años. Hemos tenido entonces el placer de escuchar al propio autor del libro, al historiador Pablo Reina, ahondando más en este interesantísimo tema que nos convoca a todos los que nos sentimos interesados por lo que sucede y ha sucedido históricamente en nuestro valle. Recordamos que el evento contará con la presencia de músicos y artistas varios, entre los que se destaca la figura de Paola Bernal, la queridísima Paola Bernal, reciente ganadora del premio Gardel a mejor álbum de folclore. Así que también es una ocasión para el encuentro, ¿no? No solo se trata de historia, sino también de arte, así que es una excelente oportunidad para juntarse con gente que vibra de modo similar. Para mayores detalles pueden acercarse, como siempre decimos, a Agenda Cultural de Punilla, donde aparecen todos los detalles de contacto, como en este caso lo decimos ahora por este medio también. Hay un teléfono para contactarse, si así lo desean. El teléfono es 3541-537762, pero también pueden acercarse a la agenda, donde tendrán mayores detalles por escrito. Y bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y esperamos que sigan disfrutando de todo lo que tenemos por hacer en nuestro valle. Nos estamos oyendo. Chau, chau. Bueno, muy bien, nosotros también nos estamos despidiendo de esta rotativa roja de hoy, sí, jueves, miércoles 16 de agosto, sí, seguramente a partir de las 23 horas se va a poder escuchar otra vez la rotativa, un programa que también sale, que nos olvidamos hoy de mencionarlo, pero que sale también por Zumba La Turba, la 99.5 de Córdoba, sí, en zumbalaturba.com.ar se escucha este programa de lunes a miércoles, hoy se escuchaba... Ahora en vivo, sí, mañana jueves y viernes lo podés escuchar a las 23 horas, sí, en la repe de la rotativa, lo escuchás también en la zumbalaturba.com.ar. Nosotros nos vamos con un poquito de música y enseguida sigue la programación de Radio Roja, que está una locura. Sí, nos vamos con música, sí, algo un poquito para arriba, como para romper un poco toda esta mala onda esta oleada de encerrona que tenemos los argentinos acá en este mes, sí, que se nos vienen las PASO, las generales, ¿no? Y toda esta situación que nada. Muchos nos sentimos un poco ahogados porque no sabemos cuál va a ser el futuro cercano de este país. Un poco de rock and roll. ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? Intoxicados. Chau, hasta mañana. No saben dónde está la acción. Parando mientras baja el sol. A la que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Sí, ¿qué quieren? Woo! Get in the room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. Room. We'll be right back.